En esa situación nosotros pudimos comprobar en el pedido de vista que hicimos por el tema este radio que estaba en nuestra misma frecuencia, FM Arpegio, de Radio Sam, la empresa, no sé qué, ¿no? Una empresa un poco rara, qué sé yo. Esta misma radio, ¿no? Estaba emplazada en Capital Federal con una torre altísima, con una potencia importante. No sé, en ese momento declarada, después parece que se bajaron. Obtuvieron la licencia unos 4 o 5 meses después que la obtuvimos nosotros en FM Reconquista. Allí hay un criterio que estaba expresado cuando nos otorgaron la licencia, que decía que en caso de interferencias de uno a otro o de otro a uno, allí debían resolver esta cuestión entre ellos. Cada uno debía tener su ámbito de llegada de lo que era la frecuencia, ¿no?, la potencia de cada emisora, y que debían de alguna forma negociar, mediar, ¿no?, para que esto realmente no suceda. Es decir, esto estaba explícitamente claro. De golpe y porrazo, aparentemente, FM Arpegio desaparece. No la volvimos a escuchar más. Y nosotros, tranquilos y contentos. En los primeros días de diciembre se empiezan a notar una frecuencia que nosotros sabíamos de qué era. Parece que en una radio que era mucha radio, una radio nueva que ya se potenciaba por un montón de medios gráficos, radiales, televisivos, que venía con todo, a arrasar con todo. ¿De dónde salió? También en el 89.5. E indagando así en los chismes de la noticia, no puedo decir que esto sea absolutamente veraz, aparentemente, digamos, ocupa el lugar por algún tipo de transacción, transferencia, no sé, venta, no sé qué. Esto no hemos podido constatar en ningún lado, pero esta radio, mucha radio, ocupa el lugar que le había sido otorgado a la FM Arpegio de la empresa Radio Sam. Si esto es así, si esta radio ocupa ese lugar porque el ENACOM le permitió la transferencia, la legalizó en ese aspecto y todo lo demás, debe estar atento a esas condiciones por las cuales se le otorgaba la licencia en su momento a FM Arpegio, porque si no está, la verdad, y podría ser severamente sancionada. En medio de todo este lío, nosotros el día 22 de septiembre, con nuestros abogados del estudio Pachecoy, hicimos la denuncia correspondiente presentada al ENACOM. Una denuncia se expresa con toda claridad. Cada uno de estos puntos dichos, obviamente, de una manera jurídica con mayor precisión, que es lo que yo estoy narrando en estos momentos. Y el día 28 de septiembre hicimos otra presentación solicitando la vista de este expediente.